Hay impuestos. ¿Está bien eso? No va. La mayoría no pagamos impuestos. Entonces, si la alcaldía se metiera, imagínate, nosotros le pagaríamos a la alcaldía lo respaldaría. Y entonces, o sea que todos nos beneficiarían, no solo Zapatera beneficiaría, sino que ellos también. Pues. Sí, porque imagínese que cómo ha disminuido después de ser tanta, solo Sí. en una zona, ¿va? Porque imagínese ya Aquí sumando ahorita, todo. imagínate que aquí habían más de 20 talleres, creo que habían, solo aquí en la colonia. Ajá, y solo han quedado ahorita solo como tres. Sí, La está Mario, el Tomboy. Medina, Ajá, Chavarría, Julio, la perra, ya, Julio ya no Chente. trabaja. Pero en ese Sí, en tiempo aquel tiempo, trabajaba. sí, teniente era acá. Sí. Estaba Carlos Flores. Sí, hombre, había un montón. Estaba, digamos, aquí estaba Lucho, que tenía un poquito. Óscar, y estaba, ¿quién es el otro que estaba por aquí? A Javier, el gordito. Estaba Chepe, yo, y ahí, aquí por este lado, estaba Pablo Echavarría. Y había más claro, Sí, es que yo me recuerdo que solo en una cuadra habían ah, varias, no estaba volver a un. el gordo Manuel. Después estuvo taller, este Lilian con Marvin. Ah, sí, Ajá. ¿verdad? Hay una cosita. Sí. Ah, estaba poco con él, Estaba ¿no? poco, Estaba choco choco con él, aquí, cierto. aquí está. Y todos vendían, va. Todos, y el asunto está es que. Mire, la verdad es que lo que nos hizo más daño fue el zapato chino, el que entró. Porque la competencia, si usted va a comprar un zapato chino y lo haya barato. También hay caro, ¿eh? Sí. Y dura un poquito más. O sea que los chinos tiran un zapato más o menos que bueno, el zapatero conoce, pues, el que es bueno y el que es malo. Sí. No, y como le digo, de ese montón de tiendas de ropa usada, ahora uno se va y como se va por las marcas, todo eso ha venido a interrumpir el negocio ya así, ¿verdad? De las empresas Sí, ya pequeñas empresas, que ¿va? nosotros sí, en vez que nosotros ya. Y a veces la mala administración también lo lleva a eso, sí. Sí, porque Ajá, uno también. recibe cursos y uno siempre le da eso, pero a veces uno se va por lo más fácil para que voy a contar, a coger el libro que va a llevar acá. Y Me ahí es siento donde con lleva la cabeza, sí. pérdida. Cuando acuerda el dinero que le invierte, digamos, en ciertas cosas, que del taller lo saca, lo mete del otro lado y así está, y a la hora voy a caer. No. Sí, Descuide. ¿verdad? Sí, porque aunque sea pequeña una cuestión, uno Y uno siempre tiene que tiene que llevar un llevar, sí, control, ¿va? Un pues. orden. Un orden. Una pulpería que sea, por más Y pequeña es que que sea, si uno no yo sabe. tengo ahorita con yo, que le digo yo, pucha, yo no sé qué para que estudiaste economía vos. Voy a estudiarte economía para hacer agarrar, pero por la herencia que ustedes tienen, le digo yo, de payo, no tienen necesidad de haber estudiado porque son agarrados todos. Sacarle algo yo voy a pise, a este Ay, loco. hombre, Y con es rabo. por herencia. Le digo yo, entonces no necesitaban estudiar economía. Sí, hombre. No, y es que es cierto. Duro. Uno Ay, cuando le y ponía, a la hora a ver, cuando ¿a hacen qué los lo acabados, mataban? hacen los Ajá. pies porque caminan palmados. Yo, no, hombre. Que deberían de tener su Deberían de guardada. O tener a su ver, baje, ahí guardada, la tienen su guardada. ¿no? No, hombre, la gente por la gente donde envían, pero que le envían primero, lo envían, pues lo malgastan. Entonces, ya, no entiendo. Sí, hombre. Y Pues sí. vi que la gente que hace, yo conozco Don Miguel Zeta. El maestro está para regalar un cigarro, se acaba el cigarro, así que yo no sé cómo haría el paquete, acaba listo, los Solo nos cigarros. acaba el dedo. Solo Solo. cigarros. Y No yo dije, acaba todo el ¿cómo? paquete. Y yo me hubiera hecho miedo, le digo, está en miseria, le digo, ¿para qué eso están agarrados? Se han agarrado, triste. Como maldición me cae uno. Y hombre. Pues sí, don Raúl, imagínese cuánta historia solo en este ratito, Sí, hombre. cuánto nos contó. Pues como le digo, que yo desde pequeña es de las cosas que yo miré, pues de acá, cómo la gente se desarrollaba, que buscaba el negocio, y Sí, este era uno de los era más. un negocio más. Sí, para mí yo le voy a hablar. Bueno, lo poquito que tenía que hacer fue hacer trabajo de la batería, en la casa. La casa yo la hice en un mes de trabajo, la hice. Me costó 34 mil lempiras que tenía en aquel tiempo. Bueno. De veras. Porque el compa Will era barato, ¿eh? Bueno, era barato la mano de obra y los materiales, porque me recuerdo que una varilla lo costaba como 3 lempiras. La bolsa de elemento costaba 3,60. ¿Te imaginas ahora? Entonces ahora vale más de 200. Y ahora ni de madera puede ser No, uno, de porque madera, que ahora. yo voy a comprar 6 palos. A ver, traje 4 varillas y 4 palos de 2x2, 600 pesos. Bueno, pucha, y la voy a comprar todas. Sí, Sí, hombre. hombre. vergajo pista. Sí, y esta casa bonita, porque imagínate que hasta el terreno de esquina va. Sí, hombre, es que fíjate que aquí el problema que tuvimos fue de que esta doña, como Toña, no quiso correr, le quedó angosta. Cuando vieron que esta calle pasaba derecho por ahí, a salían de Julio, ahí fue donde la chicharronera que veíamos de Lidia. Ahí salía la calle, y esta, y aquí estaba el callejón, pues. Y esta doña, cuando allí quedó un callejón aquí por donde Margarita, que era un pasadizo, entonces me dice Rolando, si querés agarrarte al callejón y correrte esta doña, pero esta, ese mes fue en diciembre, para iba para la costa. Y esta doña viene y dice, mule, doña, fíjate que no haga ahí, a doña comer un poco de temática, que ahí no escuchaba. No, dice que aquí es mi terreno, aquí. No, le digo, voy a pagar para que los van a medir, siempre vamos a quedar pegados, lo único que aquí me van a dar 4 metros. O sea que este terreno llegaba hasta la segunda ventana de ella. Ah. Entonces, ya hay una doña después de enojado, yo, 600 pesos me van a esperar este terreno. Ya, cuando ya le da nadie, ¿para qué creen que es? Oiga, ahí. Me digo, y ahí está, la... ¿Y usted la hizo pensando así para vivir y para tener su negocito también? Sí, más que todo, sí, para eso. Ah. Y es que yo desde que hice una hija tenía un tercito de madera aquí, cuando me corrió el abuelo de Vigo y el papá de Alma. Oiga, hey. Y me corría el maestro y me le vine viendo como 15 días, no, como 13 días. Y ahí aquí vino a cobrar, ya le pagué los 15. No, para que no me deje, yo estaba puesto y yo le pagué los 15. Entonces usted se vino desde Olancho y después aquí conoció a doña Alba. Sí. Y aquí sí, se quedó. Mire, yo la historia mía es un poco rara, porque yo me vine a Lancho, yo tenía 13 años, me vine. Bien cipoteo. Y entonces me vine acá, estuve trabajando aquí, ahí me fui para San Pedro, allá me hicieron unos amigos, allí fui conociendo gente, y ahí volví a regresar. Me regresé para acá, en eso me fui para otra, fui a Buticalpa, siempre iba allá, como me estaba tal vez una semana, y ahí me vine, entonces me fui. Ahí donde me crié yo, pues esa señora era de Ruinas de Copán. Ajá. Y entonces ella tenía dos hermanas, habían casado con unos guatemaltecos. Entonces así fui allá, iba a pasear allá, a cortar café, iban allá. Yo nunca cortaba, yo como yo era el nieto del dueño. O sea que yo no era nada, sino que como él decía, no, es que este libro de Mario, decía de José María. Entonces, él me tomaba como nieto, entonces yo llegué abajo, le ordenaba, había que contar acá, y a medir y todo, apuntar y todo, lo que hacía la gente, los muchachos ahí. Entonces, yo decía, mi nieto es él, lo que les diga, eso hágate. El señor este, entonces, ya en diciembre yo me iba para Guatemala, además para el 31, el 24 ya me quedaba unos días. Y ahí fui conociendo varias gente, y después me quedé, aprendí a... Ahí aprendí a costurar a mano, así como, como Kike, nada más que uno hacía dos hilos chiquitos, así delgaditos, hacía hasta 12 hilos, uno los enteraba. Ajá. Ahora no, me habré chicho porque ya viene el hilo. Ya viene de un solo. Hasta la aguja. Y con eso costuraba sí, el cuero. La bota. Entonces ahí trabajaba, estuve trabajando así, de ahí me vine. Para una temporada, digamos, como en febrero, me vine para acá. Llegando ese día, llegué a Buticalpa como eso a las 11 de la mañana y andaban buscando unos trabajadores de allá, Nicaragua, era salvadoreño, el teniente de ayer, pero estaba casada con una señora de ahí, Olancho. Y entonces él estaba en Nicaragua, había ido para Nicaragua, entonces así fuimos a parar allá, a Nicaragua. Ese día yo llegué como a las 11 y a las 2 de la mañana, ya me vine de regreso, nos fuimos para Nicaragua. De ahí volví a regresar, trabajé en el puente y me fui con unos oídos, me fui para San José de Costa Rica. Allá estuve trabajando como 6 meses. De ahí volví otra vez para acá y ahí me volví para Nicaragua cuando en el 80, 79, cuando mataron a Chamorro. Ajá. A Joaquín Chamorro. Entonces en ese día nosotros nos venimos. Ah. Nos venimos ahí por todo, a pie, por todas las montañas y salir allá de Valparaíso. ¿A pie? Sí, porque no había transporte, eran pijeros que había ahí. Salían tiros de todos lados. Porque usted anduvo por todos lados, va. Sí, era vago, que estaba después de la vaga. Yo trabajé en San Pedro, en Santa Ruinas, ahí en la entrada de Copán. Ajá. Ahí me quedé trabajando con unos aleros grandes. Ese era de Juticalpa, pero ese jodido estaba trabajando de promotor en salud pública. Ah. Y entonces el fregado cuando me miró venir, ¿dónde venimos? No, vengo allá de ruinas, entonces me llevó a la grande de vivía él. Y ahí me dijo, hombre, que te quedaba una semana que comía aquí para que vamos a conocer. Dijo, no, me le dije, andaba por todas las montañas, andaba con unos fregados ahí, le digo, comprando cerdo, le digo, ahí nos metíamos. Entonces me dijo, no, hombre, vamos, y entonces me quedé ahí en un taller, ahí a la paz. Y entonces me puse a trabajar con los realistas. Zapatero me decía, ¿verdad? Es que la gente no creía como me miraba muy chipote. Si es que una hermana creyente a mí, donde aprendí yo, no sabía que era zapatero. Ah. Y una vez necesitaba un zapato, y entonces ahí donde. Me dije, ¿qué pasó? No, me fíjate que tengo que mandar un burro para Francisco. Me dije, y no hay tiempo para hacerlo. ¿Y para cuándo lo pasó? Mañana, dije, para mandarlo pasado. ¿Y cuántos pares son? Son como 8 pares, no me te lo pasé yo. ¿Y qué puedes vos poner? Sí, hombre, le dije, cuando yo nunca te he visto que estás aprendiendo. Me sabía ella. Es que yo trabajaba en una ladrillera, y entonces yo venía a las 9 de la mañana. Ella tenía una tienda y tenía un comedor y costuraba. Y entonces ella iba para la tienda y el taller quedaba acá abajo, ahí en la casa donde vivía. Y entonces yo llegaba al taller y le decía a la gente, ahí los trabajadores, te ayudo a pulir, te ayudo a brochar. Y así, nunca estuve aprendiendo legalmente, así aprendiendo nunca. Y no que me ponía a ayudarle, y me ponía lo más difícil. A pulir a mano, que la suela le llamamos a martillarlo. Y así fui aprendiendo, cuando acordé aprendí, estaba hipotético, 9, 10 años tenía. Y después usted le enseñó a los otros trabajadores. Sí, fui aquí en Futicar, pero le enseñé como a unos 10. Y eran mayores que mí, era lo peor, que eran mayores que mí, eran más viejos que mí, pero les enseñó. Sí, les enseñaba, eran buenos zapatos. Toño la tonta, oye, bueno, para trabajar. Les enseñaba a Víctor. Unos fregados que todavía que están aquí. Loli, bueno, les enseñaba a alguien bastante fregado. A Manuel, el hermano de Toño, les enseñaba. Les enseñaba a varios. ¿Y muchos de los que usted le enseñó tuvieron su zapatería por aparte? Sí, tiene taller. Unos han tenido, otros ya murieron de hicieron drogas aquí en Tegucigalpa, de ver. Imagínese. Y varios. Yo sí, yo le enseñaba bastante la gente. Aquí, de los últimos que le enseñamos, creo que fue esta. A Quique Gallina. Jala, ya viejo, aprendió a Quique. Y que aprendió a borrar y ahí puso a celular. Ya había olvidado un poco, porque le salió un poquito de cerebro. Cuando lo jodieron en el mercado. No, Quique, no, la patería. ¿Dónde? Ya de práctica, uno sí. Pues ya viejo, pero sí, no le olvido. Yo me imagino que sea como sea, de ahí han comido bastante. Uy, sí, hombre, millones. Ahí bien come uno, pues, sí. Ya todo lo que mire desde el trabajo, más los que tienen tiendas que venden, que le dan empleado a la empleada, ahí está, hombre. Sí. Pues, y me iba a verga, Lilia. ¿Ah? Lilia. Sí, hombre. Y a nosotros, no nos daban ni un peso, padre. Ah. A Yeca y a mí. Ahí ojos para abajo. ¿Te acuerdas que vendía Leo allá por...? Ah, sí, el chiverito. Sí. Hasta allá íbamos. Y terminaba de llegar, anda a cambiar esta suela que... Sí, a mí que la por la general así, hasta la vez. Sí, a que me mandé a comprar la cosa. Dije que lo que le falta, ya cuando me fijé, me olvidó tal cosa, no la trajo. No, me le pregunto yo. A volver a... Ahí va, ahí va. Y Lilian así. La ventaja aquí es que estamos cerca de verdad. Y aquí, y ahora con la mototaxi, yo creo que por la mototaxi que me voy a la rodilla, porque antes bajaba y subía. Y ahí con la mototaxi ya ando a caminar yo. Sí. Yo creo que más bien es la misma mierda, mía, ya ni quiero ni verla. No, a mí la ganancia se va a ir vendemos el otro. No, pero entonces usted siempre ha hecho zapatos para varón, para mujer, sí. Para niño y todo. Sí. De varón hacemos de mujer. Sí, porque mire que hasta estos detalles y todo no es cualquiera que uno va. Ahí tengo zapatos, ya va, no está en el cuarto, ya todavía ahí tengo en los zapatos. ¿Y usted sigue yendo a vender o...? Wow. Sí, vi que esta semana fui 3 veces, fui viernes, sábado, no, fui el jueves, el viernes y el sábado. Ya el domingo, no, me fui para Elemental, ya te conmigo como nosotros, ya cumplí 6 meses de alba. El martes, entonces nos fuimos, le digo, vamos hasta el sábado, hasta el domingo, le digo, para que vayan esta gente, pues. Uh-huh. Yo sí hubiera ido yo solo, de esta manera yo no quería ni trabajar, desde el lunes, ya, no estaba. Entonces ahí me estuve todas las semanas, hasta el viernes, jueves, que me fui con aquel jueves. No, no estaba. Igual no está, anda allá arriba. Pues sí. Sí. Allí en el callejón donde se lleva él. Allá donde Tony Marlo. Entonces Giovanni no quiso agarrar el. No, ahí está trabajando. Él hace sus palas, ahí le da, pero él no puede. Y él dijo, que mire, la parte de y todos los oficios, y todos los que estudian también, va. Porque usted va a estar, digamos, cuando uno está dispuesto y va a la escuela, hasta llora porque no deja ir a la escuela. Sí. Y entonces, él le viene hablando como un costumbre. Si usted quiere ir a estudiar, usted tiene que sí. acostumbrarse a todo, pues, a leer, a escribir y sí. estar ahí, pues, metido. Uh-huh. Pues es lo mismo el oficio. Sí. Entonces, usted quiere trabajar, ya sentarse y que a trabajarlo. No, hombre, tiene que aprender, es un proceso, pues. Sí. Y entonces dije, no, que es muy aburrido, que ahí estoy incómodo, que ya me voy, que voy para allá. Y no, no, no. Pero cuando mire el pisto, ahí sí le gusta. Sí, yo le digo que sea ladrón, que es más fácil. Sí. Pero no quiero. Solo que no adora mucho. Sí, ahí le digo yo que sí, ganando es que vaya a la perder, le digo yo, porque no la no ponen abajo de tierra. A ver crecer los árboles de abajo, ¿verdad? Las raíces. Sí, porque no es ladrón. Ahora, mira, ahorita, hoy. Allá abajo bajaron un chipote en la calle Real. Ajá. Ajá, y lo agarraron a tiro todavía. Y no sé qué es. Y chipotillo y le llevaron la moto. No, hombre. Y enfrente del banco de los trabajadores. Hombre, no hay problema. Sí. Y es otra cosa que aquí no han molestado, ¿verdad? Mucho la otra, ajá, ¿verdad? Sí. Para. Es que lo que molestaba es que va 18. Pero, sí, joder. Sí, pero ya ves que gracias a Dios más bien aquí todavía uno puede. Una sí, andar ahí, no están así dando papaya como en sí, colombiano. Claro. Uh-huh. Pues uno tiene que andar esquivado siempre. Claro, pero, claro, sí. Pero sí tenemos esa ventaja. Que porque permite trabajar todavía, sí. Mientras que hay otra gente que ha cerrado por esas cosas. Ah, no, hasta la tortillera, la chiclera, dije que les también cobran. Pagan impuestos. Sí. Sí, porque una imagínese eso y después viene la pandemia, terminó. Uy, me la terminó de matar. Toda cosa. Los que aún quedamos, va, porque ya ves que cuánta gente ya no está. Ah, y si quitas el negocio, te vienen a buscar para matarte. No, ni quiera Dios. ¿Quieres que trabaje para ellos? Sí, no vale más. Ay, que más tremendo. Bien aquí todavía no. A pesar de que estamos en zona, así que la gente cuando sí, menciona este lado... va a un lado de la gente y está... Uy, dice ahí... Ni los taxis quieren allí meter. Yo tengo unos clientes que ahí me dicen... No, me le digo, usted puede llegar a la hora que sea ahí. Le digo yo, en la mañana, en la noche, en el día. Hay una calle ahí, le digo que sí. Y le van a preguntar que ganan quien busca. Pero no, nosotros vivimos, no, le digo. Sí, la verdad que uno aquí y está... Y contarle, no, digo, no llegue con vidrio cerrado... Que sean, digamos, que sean oscuros, le digo, usted tiene que andar abajo, pues, para que sí. lo miren. Sí, como porque en todos lados, cuando uno no conoce, mejor conoce. Dejarse ver. Entonces, le digo, no, porque estos fregados lo conocen a uno todo. Sí, aunque uno piensa que no, pero no, ellos no lo conocen. Conocen todo. Y, lo, y como le digo, sí. Nos han dejado trabajar sí, a uno, la verdad. Porque yo allá en andado aquí por este lado, aquí, que le dicen el Tamarindo, es una aldea aquí por... ¿Dónde le puedo decir? Aquí por la Alteca, aquí por yendo para... Bueno, Mateplata, ¿no has escuchado eso? ¿Eh? Uh-huh. Hemos andado y yo, no, mira, ¿qué es esto? Esto es el maestro. Y yo, ¡ah, frijoles! Y ahí están los... Ah, ya usted, allá lo encuentra. Sí, ahí. Sí. Y es que como... O sea, que uno lo conoce. Vamos a la Paterica, allá más. Allá lo encuentra. Y vi que hemos andado ahí. Solo hay una aldea, que es aldea, y creo que no han entrado, y si entran, la han matado. Es una aldea que le dicen ahí en Suyatal. Ah. Sí, ahí a uno lo cuidan ahí. Ah. Ahí yo metí un fregado ahí que anduvo, asaltó y ahí nomás lo dejaron, templado. Lo vinieron a seguir, lo vinieron a ver. Ahí quieren algunos, va. Sí. Ahí sí no creo yo que haya. No, ahí nunca hemos visto, pero en otro lado sí. Y los encuentran, ¿no? Ahí metidos, esos bárbaros. Allá aquí nomás visto, ahí en San Zamorano. Ah. Ahí tenían acaparado toda la zona. Sí. No, es que desde aquí abajo, ¿no? Que le dieron los charcos hasta abajo, hasta llegar hasta allá, hasta San Antonio, ¿no? Es que se van metiendo poco a poco y mira que de allá no pueden, mejor ahí se quedan donde están. Entonces, yo escucho, todo ya está regado en todos lados. Sí, pero ¿sí? Como le digo, es una de las ventajas de aquí que la verdad sí. Nos han molestado. Y otra de las cosas que imagínense que aquí cerca del mercado hay chance para ir a uno comprar, va cerca, sin estarse moviendo tanto. Hay chance para poder trabajar todavía, hombre, de que eres, ¿verdad? Sí, es que, sí, hay que empujarla. Que necesitaba ayuda de financiamiento y todo, porque había que haber sí. Unos de arriba que está apretada porque puede quedar hasta mal. Sí, sí, eso también. Porque el movimiento no está, mira, ahorita estamos casi en diciembre, ahorita las puertas de diciembre están, no hay nada. Y en ese tiempo he trabajado hasta toda la noche. Verdad. Sí. Y yo veo, estos zapateros a esta hora estaban, pero... Sí, así me recuerdo. Que me dejaban cortado, que ya voy a terminar, voy a cortar la otra tarea. Y que... No digamos el mero diciembre, ¿verdad? Sí, era antes del como el 20, lo llamamos ya el mero diciembre. Es que era bastante, usted trabajaba en noviembre, diciembre, toda la temporada de octubre, ya como el 20 de octubre empezaba. Ahora, no, ahora es como cualquier. Para mí ahorita la parte más mejor es en enero. Ah. En enero porque uno no gasta. Sí. Y le vienen los pedidos a uno y ya la parte colegial. Pero ya que no ha habido clases, la hemos visto tío, ¿no? Hasta este año que medio hubo. Y que estaba un poco difícil porque querían poner un tipo de zapato que... Con un overol que querían poner otras cosas. Ah, sí, ajá. Y entonces sí, hombre, más bien se fregaron en la poquita gente que costura, que vende sus camisas y los pantaloncitos para la escuela, ajá. Los zapatos. Ella que le iban a poner tenis, que iban a poner acá, y entonces la gente no había que comprarlo. Sí, es cierto. Una gabacha que le iban a sí, poner, o que de podían ir de color y entonces ese era el problema, ¿verdad? Es cierto. Ya no terminaba ahí, baje. Pero siempre uno se arreglaba, uno ahí compraba. No, no se medio salvaron. Uh-huh. Pero ahorita es la esperanza. Que han arreglado un montón de escuelas ahí. Aunque dije que he quedado y no he hecho nada. Pero unos cachurecos que no han hecho nada. Además, aquel chino es que ha hecho varias escuelas. No, ya han hecho no, ya han arreglado, ya han hecho escuelas. No, el libre ha hecho bastante. Eso sí, el gobierno. Bueno. Las carreteras, ¿para qué las carreteras las arreglaron antes del invierno? Y no tenía que haber arregladas ahorita, ahorita son las... Sí, porque han salido un montón de hoyos, va, sí, que la dio, han arreglado, porque se han arreglado. Sí, pero para nada, porque el agua se la lleva. Ahí tiene que volver a gastar. Sí. Nosotros vendemos afuera en las tucitas, ahí más afuera. A ver, ya sí. No voy tan largo, antes no íbamos largo. Antes iba yo a Choluteca. Ah, la Don Saavedra. Ah, me acabó, Don Saavedra. Ya murieron, ya. Ay, me contó la otra vez. Yo me di cuenta por HGH, ahí un policía que salió ahí, que... dándole pésame a la abogada, Alfredo Saavedra. Ajá. Entonces le digo yo a Aaron, no sé, no murió. No, hombre, me dije, vamos a ir al pelo. No, hombre, le dije, ya tiene como 15 días que me enteraron. Don Saavedra le compraba... Sí, zapatos a cualquier vendían para hacer. Sí, ahí iba, se lo de Jaime, sí. No, yo iba a allá con Lilian, a ver, sí, cuando, iba a cantar hasta Noviembre. Cuando se iba, porque a veces quedaba esperando ahí. Sí, y se iba temprano. Ya, bueno, yo iba con mi padrino, y dije, vamos, ¿qué? ¿Y es que él tenía que? ¿Por qué compraba? Porque él era repartidor allá, él le vendía varias tiendas. Pero no te le damos un precio al lado. Para él tenía, los hijos de él tenían puestos también, tiendas, ahí tienen hasta la vez uno de ellos. Y los otros no, ahora trabajan en la alcaldía, como todos, digamos, Santito es abogado de la corte. Alfredo es diputado, siempre trabaja, ella es abogado. Sí. Los otros son maestros, pero trabajan en la alcaldía, en justicia, allí. Y el que tiene tienda es uno de ellos, que es Perito, que la esposa siempre trabaja con él, tiene unos tiendones grandísimos. Y hombre. Todo que va a cambiar. Iba a ir temprano porque tenía que ir a cambiar el cheque. Y hombre. Ah. Sí, hombre. Y a tarde. Ay, los zapateros quedaban esperando que ya viene el sueldo. Sí, tenía que tener el dinero a mano. No, es que sí, hay que creer que el señor era bueno, buena gente, ¿no? Yo iba allá a la caja de él, ¿eh? Usted tenía plata, hombre. Ahorita cuando hay golpe de estado. Alfredo, 300 millones le dieron. A mí me iba a dar un bono y dijo, puta, hasta la vez estuviera recibiendo ese bono. Le digo, no, hombre, que como yo estaba en contra de eso. Y ahí me dijo, no, hombre, te hubiera agarrado. Y dijo, un bono de 6.000 empiras mensual. Un sueldo, digamos, un y sueldito. Hombre, de ahí, ¿no? Y además, le digo, no, quiero tirarle honrado. De ahí la palma ronda y yo, puta, le pegué la mano, me va a pesar el pelo. Ese hombre, mire que mandó a pavimentar todo, digamos, donde tiene casa, él tiene el papá, él vivía aquí como a una cuadra, el otro tenía otra casa ahí enfrente, y todo lo que es donde ellos tenían el hotel, ese, también todo eso, y compró una propiedad en esa misma dirección. unas piscinas. Y todo eso lo mandó a pavimentar. Todo lo que estaba alrededor de la casa de ellos. Mandó a pavimentar y la universidad la mandó a hacer de ahí en la casa. Oiga. Nada más que empieza el gobierno, ¿no? De ellos. Sí, sí. Pero al menos. Pero robaron en puerto. Antes de golpe de Estado. Mira, ya 300 millones en plata. Bueno, unos 2 o 3 millones para uno de pobre. Así que lo den a 1 millón que le den. Si, si se lo come, o se lo bebe, o lo malgaste, ya es problema. Pero ya, con pero dinero ya, de los pobres. 100 mil pesos que sean, le digo que no es. Trabaja. Así que pueden poner buen negocio y todo. Y siempre tiene plata. Claro, a ver. Y aún así. Ahí está. ¿Usted cree que el maestro no. No haga un empujoncito ahí en esa onda de congreso para ayudar así a las empresas así? Alfredo, es que Alfredo está con el Partido Liberal y como es hoy. Pero siempre está ahí. Siempre está diputado, sí. De ahí de, Nacabó, de Valle, por parte de Valle. Yo que a día no lo miro yo. Con Alba sí he platicado, ¿eh? Alba tenía los teléfonos de la gente, yo no, yo que no. Y así en todos los años que usted ha tenido, ¿no ha habido un gobierno que usted diga sí los ha ayudado, así como las pequeñas empresas? Mire, la que nos ayudó, no, es que la verdad es que quien, aquí han ayudado a los zapateros, es verdad que es que la organizamos mal organizado. Porque cuando estuvo este Mel Zelaya, ese hombre repartió dinero a los zapateros. Incluso nosotros en la asociación, que la última que tuvimos ahí, nos regaló 150 mil empiras, que estaba hasta Juancito, el indio. ¿Recuerdas? Que está ahí, aquí en la calle. Y estaba el presidente y otro día yo lo voy a ganar dinero con él. Ya él murió. Era ahí en el enterrado en Germán se llama, jodido, se murió. Sí, hombre, murió Germán. Germán Grande, parece que era el apellido. Y el presidente se quedó con esa plata. Porque como lo retiramos varios. Pero o sea que sí tenía una. Ellos compraban. Pero es como le digo yo, es que mire, las ayudas han venido. El problema es que se queda en medio, digamos. El gobierno pide, pero ahí hay un regalo. Digamos, ahorita quién es el que compra. ¿Quién cree usted que compra? Es la que está de presidenta, de ahí de la que vende la chica, ¿cómo es? Del PANI. Pero ella viene y le dice, le da todo al hermano. El hermano busca a otro, digamos, ya busca, digamos, a Liceo Castro, a los dejos de tienda que traen la parte exportada de ella, a los que vienen ahí. Entonces viene él y le compra a él, y ellos vienen y le dan. Sí, entonces ya ahí se pierde, no, va, y no llega hasta. No llega hasta la pelotería. Y ahí una vez que vino llegó donde Oscar, pero él odió la pelotería. Y él odió metía zapatos de cuerina, zapatos, pero una cuerina de la más chica, pero la más débil, pues. Entonces no le duraba nada, pero en dos puestas ya no tenía nada. Lo degeneran, papá. Ahora, si fuera el gobierno, o como le digo yo, la alcaldía está más cerca del pueblo. Entonces, si fuera el alcalde, sí, porque el alcalde puede poner solo uno y aquel que encargue los talleres. Sí, es menos gente, va a intermediar. Menos gente y compraríamos zapatos, ¿no? Y le harían trabajo. Pagarían sus impuestos, ellos, uno pagaría impuestos. Sí. Pero es que como aquí hacen las cosas así, ¿no? A los bandidos, todo el mundo. Y a los que les conviene. Sí. Entonces, por eso es que a veces uno dice, pues, el gobierno, si ayudan, ha habido, lo que sucede es que se desvían. Sí, no desvían las cosas. Sí, y así ha sido. No miro ahorita a esa doña cómo la metía. Y este es que el dinero no era de Honduras, a doña, el Pepe Lobo. ¿Y cuánto se robó esa doña? 12 millones, una papada, pues. Devolvió 5, solo 7 millones. Ajá, y ella lo devolvía todo el dinero. Por la que no la metía en el preso, pero ella no, en el preso. Juan Orlando la mandó jalada. No le aguantaron ahí. Sí. Que le cayeron 50 y pico de años y mire, él lo llevó libre por una jala. Sí. Muy bien. ¿Quién la con uno mismo de libra? Qué loco, Dios, que camina ahí este. ¿Cómo que ya? Bueno, yo no sabía, ni sabía yo que era Fregado, era abogado. ¿Quién? Este Fregado que está ahí, que camina todo hasta el tal lado. Este, ¿cómo es que ha pedido este jodido? Que tienen varios ahí que uno no se imagina que van profesionales. Y es como que se llama este jodido, un perro, es mala cosa. Sí, hombre. Pero o sea que tenía asociación así de zapateros, ¿o cómo? Sí, y estaba en la asociación. No le digo que estuve en la cooperativa de la fraternidad, pues ahí me bailé por pendejo yo, por andar de madre. A mí ahí me tocaban 300 mil bolas y yo lo vieron por el dinero mío, lo que tenía guardado, 75 mil. Y como 50 mil pesos más me dieron. O sea que me dieron como 120. No, pero tenía más. No, menos cuando los edificios, cuando vendieron el edificio, que lo vendieron 7 millones. Sí. Y de ahí vendieron el de Talanga. El único edificio que ha quedado en la fraternidad es el que está ahí en el mayoreo. Que este, como el trofeo, donde está eso, el que está pegado ahí, el que le dicen ahí el Tropigas. Ajá. El que está pegado ahí en el edificio como tres pisos. Todavía tengo más. Solo han quedado, va, solo han quedado como tres o cuatro. Ibrahim, Cali. Un apellido alemán, como seis creo que hay. De ahí los demás todos se retiraron. Ni terreno agarré yo porque ya me había retirado. A todos les dieron terreno para el caso. Oiga, yo. Hay un Santa Rosa. Toño Munguía, todos les dieron terreno. Todos. Todos los que eran socios. Oiga, sí, en vez. Ahí que salió de casa fue casi como Melina, que Melina entró y salió. Y ahí salió de casa, porque para nada, solo para. Hasta la casa perdió Melina. Sí, hombre, que fue de fija. Sí, yo fui a echar dada ahí con aquel más que esta cara le compró. ¿A cuál de todo? ¿Al Lipo o al Tuco Maclovio? A Maclovio. El papá el gordo. Sí, hombre. El papá el gordo. El papá el gordo, ¿eh? El Luis, sí. Ay. Sí. No, me le compró cara de lechuga, dos, tres caras le compró. También, ma. Sí, me compró un Celica, un DAX, también le compró jarro, hombre. Es para que hombre es tonto. Sí, a ver que me necesitaba yo. Me no le olvidaba, que fuera esto. Y ahí era, ahí casi ni le cocinaba. Ahí, bueno. Déjame, no, es que íbamos a ver. Hecho. Déjame decir, a mí me dio no sé qué, pero cuando venimos, nos fuimos para la tela. Yo no tenía carro ni me dio que el chepe. Y nos vamos. Yo, como yo no le hablaba a Santos, porque me había hecho de mala paja, no le hablaba. Y allá me dieron una botella ahí, como allá, me compraron champán y estaba papá, y estaba yo, más loco. Y vaya, ya está. Y le digo yo, ¿y cuánto llevan de dinero ustedes? No, conseguí un préstamo, más donde Don Quique, donde la voy a decirme. 20 mil lempiras. Y nos trae dinero, le digo, no, y créeme, no, me le iban a estar yéndome a que cuando no le hagan empalmado. Cuando estábamos en tela, le dije yo, y ahí nos vamos para hacer. No gaste, mi niña, porque está una palmada. No da que lomo, le ahí tiene que gastar chepe a nosotros. Yo andaba para gastarlo. Yo llevaba 16 mil lempiras solo para gastarlo, pues. Yo había dejado el pie, está aquí guardado, además, le digo, que guardar esto para cuando volvamos. Y este odio, yo como era agarrado ahí, le digo, no gasta, mira si puta no gasta. Y ella ponía al par de nosotros, compa. Sí. Ya cuando venía, me dije, que solo llegamos aquí, me explica, no puedo relajar, 5 mil pesos. Que lo puedo prestar, pero yo le decía que no gastara, imagínate venir aquí estar prestado, le digo yo para. Y ahora viene acabada, me da lástima. Ahí me bailé yo. ¿No lo pago? No. En el infierno, ¿sí? Ya está. No, pero yo como iba a caer, no me llevaba a menear nada. Tal vez en otra vida. Sí. Vaya, baile. Qué barbaridad. Es verdad. Era no. Mire, yo a casa, yo le decía, cuando la velita perdió, yo le dije, Melina, si quiero yo pago, le digo yo, para que no pierda, le dije, que va viviendo, le digo, no importa. Ya la guarda importa, yo valía cualquiera de eso. Y yo prestado, no, porque como ya nunca me había pagado, 7000 en pila no me había pagado. Y entonces le digo, no, de ahí me dijo, no, mejor prefiero que se pierda mi familia, ninguna de estas tales por cual. Y luego dije, acá no perdí por nada, como por 12000 pesos, pero vale. Y ahí, y le daba, le dieron, mira, si no le dieron 20 oportunidades, no le dieron nada. Y es que le dieron oportunidad que pagara 200 pesos, no, como 275 mensual, y ni así la pudo pagar. Ni así pudo pagar el préstamo, pues. Cuando ya quisiera ver una oportunidad. Dígame. Se puede imaginar, y pasaba un año, dos años, y le volvían a dar otras propuestas, y ni así, hasta que perdió. Oh. Y ahí fuimos hasta Nicaragua, una vez no me engancharon, vamos a Nicaragua, me dejaron. Nos fuimos aquí por el paraíso y una montaña, no me caí, nos matamos más bien. Me fue el carro para atrás, que venía bien cargado y no pudimos ver la cuenta y fue para atrás, volvimos a cruzar. Digo, no, me bajé la mitad de esta gente, le digo, arriba lo voy a llevar. Y entonces nos fuimos, que eran los brujos, ya que le habían hecho mal. Y ahí me dejaron la vieja media, y me corrieron, me sacaron. Ah. Yo estaba en un billar, y entonces, yo dije, que no sale esta gente. Y entonces me estaba echando mis birrias yo, y entonces, de ahí viene. Y me fui a meter a la gestión, man. Entonces me preguntan a mí qué estoy haciendo. No, le dije, aquí con los hermanos, pero estaban todas. Mire, no le cayeron nada más de unas 300 personas. En un salonón, digo. Y yo estaba de vuelta y me jodí de ahí que estaba hablando. Me dijo, ya por último, me dijo, no, me estoy interrumpiendo aquí. Y yo no decía nada. Lo único que yo no estaba aceptando nada, pues. Entonces me dice, mire, usted tiene problemas. Dice, a usted le hizo mal, dice. Está en su casa, en la mera entrada, dice. Ahí está, me he enterrado, me dice. Y una mujer blanca, dice, pelo rubio, dice. Y me empezó a decir, esto. Ah, le dije. Sí, me dijo, lo tiene fregado, dije, lo vamos a curar el tanto de ahí, allá que pagaron. No, le digo yo, ahí no creo que esté enterrado ahí porque tiene dendiando, dejé la cara yo fundirle. Y ahí, ¿cómo van a meter? Yo nunca he visto que hayan abierto. No, y ahí le dije, puro de yo fundí. ¿Qué era esto? Era la clase de ahí, andá a meterla ahí donde está Fanny. Allá al otro lado, y por lo mira que ahí están ahí en una grada. Ah. Y está ahí que están aterradas hasta la vez, pues. Le digo, no entran ni una barra, que no es nada, así que ahí tienen que concienciar, tienen que picar, como allá no hay. Entonces le digo, no salgas, por favor, y usted está rompiendo aquí, ¿verdad? Esto no nos sirve. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que usted se va a joder el pista a la cara, lo quita prestado y se va a joder a gastarlo con estos vagos, se lo va a beber, entonces ese es el problema. Pa. Sí. Por eso es que uno quiere, ¿le? Porque uno le va a quitar prestado a Don Quique. Ajá, y él había que pagarle el mandado. Venía el viejo, venía a beber, ahí todavía que pagarle y invitarlo. A ver, le digo, ¿ahí dónde está quebrando? Pues. Imagínese que hubiera borrado el pista. Y en vez de las cosas son bastante complicadas. Sí. Y Don Quique todavía está. Yo creo que está prestadito, está. Porque okay, Don Quique también era el abogado de mi abuela Isabel, ¿va? Sí. Y allá lo miraba a veces al mercado. Sí, era un rico. El montón de caras que tenía Isabel Don Quique las quitaba a la gente. Que ya para dar el billete, para que prestara. Y para que las vendieran todas. Y Don Quique era el mero toro. Es donde que llegaban turcos, llegaban ingenieros, estos, bueno, un montón de millonarios llegaban a quitarle prestado. Una vez a mí me mandaba acá 3 millones. Yo venía, le digo, no, me yo les he mandado, no. Llévelo, Lirio, llévelo, brother, tráigalo, lleva este maletito. Y ahí, de el carro, cae en la puerta, el caí, y yo me lo con el carro. No, me Lirio, no lo te lleva, y me dio una 357. No le van a negar los tiros a nadie. No, y este puta me mandó allá al Boulevard Morazán, a un banco. Oye, yo me fui ahí dejé el carro, el quite, y yo lo salí del mercado, me monté yo un solo ahí con él. No, hombre, yo no vuelvo a ir a mandar, hombre. Me mandaba acá 75,000, 100,000, entonces ahí 3 millones y le iba a tener para ahí. Y lo peor es que ahí me quedaban viendo en el banco. Y le dije, no, hombre, que el dinero, y entonces él hablaba. Mira, síguele. Ya me decía, y entonces ya venía aquel regalo, ni lo contaba, y yo lo echaba la maleta. Ella no tenía plata, bien. Sí, era de hombre para aquí, esto fuera, no, que viene un turco de eso, y ahorita que le trae un cargamento de hierro, de todas, que tenía ferretería, le prestaban, vea, toda la gente. Oiga, heavy. A mi hijo le decía, ¿qué quieres comprar, brother? Me decía, no, necesito tal cosa, ¿cuánto te cuesta? 100,000, aquí está, me decía. Ahora, quien era bueno era la esposa de él. Ah. Era la gerente del Banco Atlántida. Uy, no. Esa doña. Era apellido Núñez. Cuando venía yo acá, venía con. Le encantaba comer. Como a Álvaro le gustaba la chuleta. Mandaban a tres chuletas a los padres a todos. Y iba a chupar vidrios. O whisky. Sí, aquí ella llevaba Irma. En la esquina, sí. Irma y el papá de la versión. Aquí yo tengo una foto que estaba en la mesa. Y ahí venía ahí, cuando venía yo a ver, como a las 9, 10 de la noche venía yo. Y cuando escuché ni los apataron, decía yo, pues ahora venía a pagar, a ver. No, decía doña, porque jamás ha estado en el pelo, que yo me acuerdo que era pedido a mí. No, yo le pagué, no se preocupe, don Raúl, me decía, descanse, venga, eche una herberita, que ah, ya comió, me decía, aquí hay comida, venga, brother, me decía, don Quique, que el animal lota. No, ya está. ¿Cuánto es? No, no se preocupe, es mañana, el lunes, ahí vamos a venir mañana. Ya nos arreglamos, ya no se preocupe por eso. Y había veces que me decía, yo le digo, pucha, que le pago, entonces me dice, me he dado cuenta que están en dinero ahorita, necesitas dinero para trabajarme. Sí, no, y le voy a ir al ICO, me preste algo al ICO, ya no le debo ahorita. No, yo le voy a prestar, sin interés, le dije. Yo lo sacó la chequera, ¿no? Está, y yo no le dije cuánta cantidad, sino que está, tengamos. Ahí me lo paga, dije, no, unos 3 meses, trabájeme. Y cuando voy viendo, dio 30,000 bolas. Y yo no le había dicho, yo le di unos 10,000 o 5,000 pesos. 30,000 bolas y pagar interés. Esa doña era buena gente. Ahora, aunque que no. Mire, brother, yo a ustedes, yo le hago aquí el favor de apretar, aunque no es de la muerte, brother. ¿Le pasa algo a usted? ¿Me pasa a mí? El dinero es pierdo, hermano. Mire, pero le dejo un papelito. Ya le firmaba ahí, sí, pagar igual. Es que él me decía, ¿cuánto copia? Yo me lo daba y no me decía nada, pues. Y ya después me mire, brother, es que no estamos de la muerte. Y no lo podemos, mire, ¿le pasa algo a usted? ¿Me pasa algo a mí? No, no, y mejor firmemos aquí, mire algo. Es que uno es de la muerte, brother, y yo le tengo a perder. Oh, que no quería perder el billete. Sí, yeah. Ya después por día, pensar. Sí, pues ya. Sí, qué de cosa. Más, serio. No, pues. Marino, le traigo fresco. O mañana lo echamos. Sí, más bien, ni le quitamos a ella nada, ¿no? No, mami, ya agradecida con usted porque. Digo yo, quitarle el tiempo y tan tarde. No, hombre, no. Yo todavía me pongo a esperar, anda que si fuiste vagando, anda allá, donde Eternia. Ah, ya está. Ya está, yo le iba a ir a 3:5, pero dije, no, mejor digo, para que esté. Allá que lo gasté la nena, que lo dejaba. Eso es que estoy para allá abajo. No le traigo nada, para irnos juntos o algo. No, mira, otro día. Ahorita ya. Mañana vamos a venir temprano, ahí te tengo que ir a sacar la licencia. Ya está como mañana. Con gripe, va. Ah, sí. Anda como gripado. Es que anda dando eso. Anda dando eso, le digo, esa gripe. No, taxi, deja de unos tres que venden ellos. Bueno, eso, y tres pastillas. Ahí también habitando clase, ayer no podía ni hablar, anda hecho leña. Sí, entonces vamos camino. Sí, va a poder. Bueno, muchas gracias, don Raúl. Sí, hombre, más bien estuvimos un rato en la estructura, ¿no? Sí. Con todas sus vivencias. Bueno, mañana gracias. Usted, buenas noches. Noche. Ahí vengo mañana a gritarle para que echemos al Fred. Sí, buenas noches. Buenas noches. Ahí luego ahí va, sí, ya. Yeah.